Hola gente, quiero advertirles que anda un Astra gris patente JX, 6, me falta una letra, 641, que estuvo en la puerta de mi local y el hombre acompañante, un morocho, le sacaba fotos a mi sobrina con mi nieto, que estaban, y después entraron y siguieron sacando fotos. Entonces nosotros nos acercamos a él a preguntarle qué estaba haciendo y dijo que lo estaba reseteando, pero claramente le estaba sacando fotos, porque el chico del estacionamiento también vio lo mismo. Ya di la alerta a la policía, no, espero que los encuentren. Y me comentaron que esto ya se sabía, que anda un Astra gris sacándole fotos a chicos. Así que por favor difundan.